Estamos en Apocalipsis 11. Entonces vamos a orar y dar ese tiempo del Señor. Padre, gracias por ese tiempo y gracias por Don Ramón, ¿no? Por lo que pasó, de él está bien y está recuperando. Pero en ese momento, Padre, queremos entender los días que vivimos y los que van a pasar en este mundo. Porque el mundo está loco ahorita, las cosas están pasando, pero va a mejorar pronto. Entonces lo que queremos hacer es poner a entender los días que vivimos para conocer cómo vivir y para tomar las advertencias, pero más de esto queremos a tomar las ganas para vivir 100% por ti y para amar a la gente y para ayudar a la gente a conocer su perdón y su misericordia. Entonces, guíenos, Padre, en ese capítulo, en el nombre de Cristo. Amén. No sé si ustedes recuerden, pero en capítulo 10 de Juan, él está en el cielo y se le daron a comer un libro o un rollo, era dulce al paladar, pero amargo por su estómago. La razón de la cual es dulce y amargo no se dice, pero podemos adivinar que reflejaba la realidad de la verdad y tomar la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce. La Biblia incluso nos desafía a probar para ver si el Señor es bueno. Pero hay verdades amargas en la Biblia para aquellos que se niegan a creer las verdades y se rechazan a Jesús como Mesías y Salvador y el Rey. Y ese es el tiempo en el Apocalipsis, en esa tribulación. La gente está ahí, hay una división de los que se creen en Cristo y saben su palabra es dulce y tremendo, los que dicen no, es resistente y no quieren aceptar, pero ellos van a escuchar, van a conocer la realidad de sus decisiones y van a ser algo muy amargo. En ese capítulo veremos básicamente la profecía que se dijo a Juan en capítulo 10 a profetizar. Juan, el ángel, dice: tú tienes otro tiempo, otra oportunidad para profetizar por todas las iglesias en esa época de Juan para conocer qué van a pasar en los últimos días. Y estamos buscando de los tres wow, se llama en la Biblia. Voy a explicar luego, pero es más un wow. Es como pareces sorprendida, pero también wow, eso es horrible lo que van a pasar. Cada los juicios de Dios está derramando desde el cielo. Entonces aquí en ese capítulo, ese es como cuando avanzamos de tribulación por la segunda parte en la tribulación y los cosas horribles van a suceder en ese tiempo. Versículo 1 y 2 dice: me fue dada una caña de medir semejante de una barra de alguien. Dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Juan recibe una línea de medida. ¿De qué es tan interesante, no? Están en esa visión y se miran en el tabernáculo del templo, perdón. Juan en su visión tiene este derecho porque él es como apóstol para hacer algo muy, muy raro, pero tan importante. A Juan se le dice la medida del templo de Dios, lo que nos dice que habrá del templo futuro construido en Jerusalén. Ahora mismo no hay templo en Jerusalén, ¿de acuerdo? No hay, solo una mezquita mezquita musulmana conocida al-Aqsa, y un santuario islámico conocido como de cúpula de la roca. Esa cúpula de la roca era una mezquita antes, pero ya es más de un lugar cuando ellos se esconden y está lanzando piedras a los soldados y cosas de los judíos. Pero en el segundo capítulo de Zacarías, en su visión ve a un hombre que descubrimos, es Jesús, creo que sea Jesús, midiendo Jerusalén como sería en el milenio. En Ezequiel, otro libro de profecía de Ezequiel, también ve un hombre con una línea se medir. Solo de ese hombre sale a medir el futuro templo milenial. Okay. Es importante para entender. Hay dos templos en el futuro: el templo de tribulación y el templo en el milenio. Porque el templo de tribulación va a ser destruido. Y ustedes van a entender por qué en un rato más. Pero incluso en el libro en el que estamos ahora, en Apocalipsis, en capítulo 21, un hombre mide la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Ese, toda la ciudad es como un templo, porque es donde viven Dios y Jesús. No es que Dios necesitará de saber en esas cosas cuán grande sería Jerusalén o el templo en el futuro. En acto de medir era para el beneficio del profeta que lo veía, y para ustedes y yo subiremos un par de cosas. En mi opinión, número uno, es para saber lo que Dios mide es propiedad de Dios. Y número dos, lo que Dios mide, Dios lo hace. Entonces es una garantía. El nuevo templo ahí en el milenio, garantía. El templo también en la tribulación, el nuevo Jerusalén, es una garantía. En ese caso, a Juan se le da una barra de medir, se le dice que mide no solo el templo, lo cual había sido de algún interés para Juan, porque en ese momento cuando Juan está escribiendo esta carta, el templo ya había sido destruido, porque Juan escribiendo está más de 70 años, es más en los 90 algo está escribiendo. Pero a Juan también se le dijo que medirá a la gente que adoraba en el templo. Y ahora, no soy seguro si esto sería algo bueno o malo, porque durante la tribulación el templo que se ha reconstruido también tendrá un altar para el sacrificio de los animales. Hoy en Jerusalén, en Pascua, ya ellos tienen un altar real, tienen todos los utensilios por el templo, el nuevo templo, el instituto de templo, y los sacerdotes ya está en entrenamiento. En cada Pascua, si hay un altar, de ellos está como entrenando con un cordero o cabrio o algo así para cómo sacrificar, porque ellos están bien serio. Ellos van a empezar los sacrificios otra vez cuando ellos tienen permiso para construir su templo en la tribulación. Pero nosotros sabemos que es imposible por la sangre de toros y machos cabrios quite el pecado. Cada vez que un animal sea ofrecido en ese altar durante la tribulación, sería un pecado, un rechazo de la obra terminada del Cordero y que se quitó el pecado. Esto ha llevado a algunos eruditos a creer que este templo será uno en el que Anticristo, en el comienzo de la tribulación, ayuda por los judíos a construir. Él va a subir y ganar poder y para hacer una alianza de paz con los israelitas. Y dice: sí, Si quieres su templo, adelante. Porque de anticristo van a conocer, va a ser un pecado contra Dios por ellos a sacrificar los animales. Y en versículo 2, Juan recibe instrucciones de dejar fuera de atrio exterior. Ese atrio exterior también era llamado del atrio de los gentiles. Eso es tan, tan interesante. Eso es realmente considerado lo que hay hoy en ese atrio exterior, en ese lugar. Es norte de este santuario de la cubierta de la piedra. Lo olvidó el nombre. Pero un comentario que leí decía esto, varios años atrás. Dice, en los finales del siglo 600, un hombre llamado Omar construyó un mezquite en la plataforma de 35 acres sobre la roca que se cree es el lugar santísimo. Esto hace imposible la reconstrucción del templo de este lugar porque los musulmanes invadirían Israel inmediatamente si algo se ocurrirá en la mezquita. Pero hace 20 años atrás, en verdad más años atrás, pero en ese artículo no, después de pasar 16 años estudiando la zona del monte del templo, un físico y arqueológico de la verdad de Hebrea llamado Dr. Asher Kaufman llegó a algunas conclusiones notables. En su histórico artículo, en un artículo importante, okay, publicando en una en el marzo y abril de 1983 en la Biblical Archaeological Review, se llama en inglés, Dr. Kaufman declara que aunque se hay supuesto que la mezquita de Omar se encuentre en el lugar santísimo, la verdadera ubicación está en realidad 100 metros al norte. ¿Y qué hay 100 metros al norte de cúpula de la roca? Una pequeña estructura en la forma de mirador, bajo de lo cual encuentra el único otro piedra en él que está expuesto el lecho de roca original del templo. Y esa roca es importante porque creen los judíos y los musulmanes, es el mismo roca a donde Abraham casi sacrificó a su hijo de Isaac. Sin embargo, la diferencia de la roca dentada de la cúpula de la roca y la piedra 100 metros al norte es plana del norte, y lo que proporciona un emplazamiento mucho más probable de la arca se la alianza dentro del lugar santísimo. Obviamente, si quieren, ellos querían poner, o era su deseo por poner la arca en un piedra plano, y ese piedra plano al norte sí es. René y yo fuimos de Jerusalén en el monte del templo y estaban ahí buscando esa piedra y estaba pensando, wow, ese es el lugar santísimo. Y yo pisó en esa roca con mis pies y por un instante estaba pensando, oh, Dios, no me matas porque yo estoy pisando en el lugar santísimo. Por un momento tiene temor en mi corazón, pero el otro momento es como el Espíritu Santo es going, hey, tanto, mira, yo estoy dentro del lugar santísimo, está dentro de ti. Tú eres el lugar santísimo, tú vives conmigo. Entonces cada vez, cada lugar cuando tus pies están pisando ese lugar santísimo. Yo estaba pensando, wow, era una revelación en mi vida. Yo estaba, wow, porque el lugar santísimo no está en el templo, en el monte del templo, está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos ese lugar precioso y muy santo. Es tan importante para nosotros anotar esto. Es la razón, no es tan necesario ahorita por el templo en Israel para ser reconstruido. Por los cristianos, no. Por los judíos, sí es. Y eso es lo que van a pasar en la tribulación. Versículo 4 dice: y otorgaré autoridad de mis dos testigos, y ellos profetizarán por los 270 días, vestidos en cilicio. Esos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Obviamente, si el anticristo va a dar permiso para construir el templo al lado de esa cúpula de la roca de musulmán, tú puedes imaginar cómo va a ser una fricción, y los musulmanes van a ser bien enojados y probablemente dicen: no, nosotros van a destruir este templo. Dios van a poner sus dos testigos enfrente de este lugar para proteger este templo, para proclamar la razón de Cristo es el Mesías. Y por los judíos también, me imagino de ellos van a ser enfrente de templo para decir: es un ejemplo de lo que era necesario en el pasado, por ya Cristo es nuestro sacrificio. Pero va a ser interesante porque ellos van a ser poder para resistir cualquier ataque. ¿Y por qué hay dos testigos? Pues porque sabemos por el testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Entonces ellos son de ahí, del cielo, en verdad, para testificar de lo que las palabras van a decir son la verdad. Esos dos testigos tendrán un misterio que durará 42 meses, 3 años y medio. La pregunta que surge es: ¿en qué mitad de tribulación ministrarán esos dos? La mayoría de la gente creen firmemente que esos dos ministrarán en la primera mitad de tribulación. Ellos van a pensar para ministrar en el inicio de tribulación. Ahí en el medio de tribulación es cuando ellos van, en el fin de construcción del templo, los dos van para estar firmes en frente de templo y para empezar para proclamar los bienes de Dios, la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos tipos? Son esos tipos. Bien, los judíos, los dos son judíos, obviamente, porque los árboles de olivas, los candelabros, son símbolos judíos. Y sus ministerios será brillar intensamente para el Señor por el aceite del Espíritu Santo durante los días oscurosos en la tribulación. Y probablemente los días van a ser físicamente oscuros hasta un punto, porque en los primeros 3.5 años va a ser los terremotos, volcanes, van a ser los meteoroides para caer en el mar y para explotar. Y no sé si va a ser guerras con muchos, nuclear, bombas nuclear, no sé. Pero me imagino van a ser mucha oscuridad. Pero los dos son enfrente del templo. Y la otra pregunta es: ¿quién son? Pues mucha gente dice, pues obviamente es Enoch y Elías, porque ninguno de ellos murió. Y la Biblia dice que ha sido designado para el hombre morir una vez y luego el juicio. Así que tal vez sean esos dos. Es una buena adivinación. Pero la opinión más fuerte es que esos son dos, son Moisés y Elías, la ley y los profetas. Y se puede ver porque ese próximo par de versículos, mira en versículo 5 dice: y si alguno querían hacerles daño, de la boca sale fuego y devora de sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Eso es también poder para cerrarlos al cielo, a fin que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tiene poder sobre los aguas y para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte y las plagas y todas veces que querían. Entonces, los X-Men no tienen nada sobre esos tipos. Son superpoderes, ¿no?, de los dos. Es asombroso y lo completamente absorbidas que están nuestra cultura por los humanos con superpoderes. Y tal vez sea porque la gente se siente más indefensa o imponente antes de lo que está pasando en el mundo ahorita. Lo que todos los avances militares, todos los avances de ciencia, todos los avances de gobierno para controlarnos, la gente está más atractivo de las personas o las películas con los X-Men o superpoderes, superhéroes, porque estamos buscando de alguien si pueden defendernos los débiles. Y qué interesante en este tiempo va a ser las personas así. Real, a mí es impresionante, es de los superhéroes real podemos encontrar en la Biblia desde el inicio de tiempo, los profetas, Cristo, todas las personas con poderes sobrenatural, pero la gente no puede conectar de los poderes de los profetas y la santidad de Dios, conectar de única razón de ellos pueden hacer los poderes sobrenaturales, porque la bendición de Dios, la unción de Dios y Dios es tratando para comunicar algo de nosotros, porque necesitamos un propósito para vivir. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estamos vivos en este planeta? Ahí los dos hombres serán los vencedores como superhéroes en la tribulación, para la gente a notar ya dónde está el poder real en el universo, y ojalá para responder correctamente para en su corazón, pero también a conocer: no hay poderes en el universo más poderoso de Dios, no los aliens, no de los poderes de los países de militar, ni los poderes de la oscuridad de Satanás. Y cuando mucha gente está bien, you know, está bien atractivo, I say attracted, atraído de las cosas de la oscuridad, porque dicen: ay, ese es donde está el poder. Y no, como Star Wars también, de Star Wars en ese lado es como igual de poder del otro lado en un sentido, pero no es así. Dos hombres, es dos profetas contra todo el mundo y Satanás y los demonios, dos, con ese tipo de poder. Nadie puede tocar los dos. Esos son superhéroes en mi libro. Pero creo que sí, probablemente son Moisés y Elías, porque los tipos de milagros que iban a hacer. Y quiero notar de ellos, los dos tienen el sello de Dios, el sello sobre sus vidas. Nadie puede dañar de esos dos testigos. ¿Recuerdas de Elías cuando él en Reyes invocó fuego dos veces del cielo para consumió de los soldados enviados por el rey de Samaria, cuando los mandó y buscar de Elías, llevarlo al palacio? Y él dice: soldados, 50 soldados, no, fuego, porfa, ya. Y nada, y es impresionante. Y hace el tercer comandante y dice: por favor, yo quiero vivir, por favor, puede venir conmigo. Sí, sí. Entonces, él tiene poder, invocó fuego, cerraron los cielos de lluvia por muchos años y también abrió los cielos para llover también. Elías también invocó fuego del cielo para consumir la ofrenda frente a los profetas de Baal en Reyes 1 de Reyes 18. Moisés convirtió de Nilo de sangre, invocó de todas las plagas de Egipto. 2 días plagas, horrible cosas. Y fueron Moisés y Elías que los vieron con los discípulos en el monte de transfiguración en Mateo 17. Además, muchas personas siempre se han preguntado sobre el pasaje en Judas o Judas 9. En Judas 9 es donde Satanás y el arcángel Miguel se disputan el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Pues muy probablemente para impedir su resurrección como el segundo testigo. Es una posibilidad. Ahora, ustedes y yo no podemos ser capaces de llamar el fuego, de detener la lluvia, pero a veces yo quiero con los taxistas, si están frente de mí, Dios, por favor, el fuego del cielo, porque es difícil en esa ciudad para manejar de los carros, siempre está cortando en frente de mí, pero perdóneme, Señor, ese es mi corazón, ese es mi, honestamente mi corazón, pero estamos sellados en la misma manera que esos dos fueron. Tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nosotros, igual de los profetas, porque en Efesios 1:13 dice: y él también, vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 7. Ellos estaban sellados, pero también los quiero nosotros observar en ese capítulo, son muy dispuestos para terminar su ministerio, su servicio. Estaba muy bien rendido a Dios para Dios utilizar los dos como Él quiere. Dice 7: cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces la bestia probablemente está alrededor en ese tiempo, pero está subiendo afuera, y es como está subiendo más prominente en el mundo, y la bestia es liberado o facultado de nuevo en capítulo 5, y cuando el ángel abrió y del abismo subieron los angostas. Esa es la primera vez que ves que se le menciona el anticristo en este libro. Entonces es uno claro de identificación en ese libro de la bestia, es Satanás. Y la bestia se les hace la guerra. Mientras esos dos testigos advierten a la gente que se mantengan alejados del líder mundial que viene y que confíen en Dios y no en el hombre, esta bestia, el anticristo, se levanta el poder político y declara la guerra entre los dos. Entonces es esto, lo que estaba diciendo, todo el mundo, las naciones, con el líder anticristo en ese momento contra los dos, probablemente culpándolos de todas las devastaciones del mundo estaba sufriendo. Para notar que solo este anticristo puede vencerlos cuando hayan terminado su ministerio. Si hace el punto cuando está terminado su ministerio, nadie puede a tocar. También incluso Satanás, porque tiene los poderes de superhéroes con este fuego, o no hay lluvia, o cualquier otro milagro, no tenemos idea. Pero puede imaginar cuántas personas van a tratar para matar los dos por su testimonio de Cristo. Ese es el Dios y Creador, Él es el Mesías, y Él va a regresar, y Él es el mero mero de todo el mundo. Y las personas, los ateos, los musulmanes, las personas de ciencia, las personas de anticristo. Van, todos van a tratar para matar los dos, pero nadie puede. Hace un punto cuando dice, ok, ya está terminado con su obra por mí, ya es tiempo para ofrecer sus vidas por el beneficio del mundo. Y eso se aplica a ti y a mí. No para ofrecer nuestras propias vidas necesariamente, pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio de Dios de cumplir. Nuestras familias, para ayudar a los niños a crecer nobles, a conocer a Dios, en nuestros trabajos. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio de cumplir. Y en todas esas cosas somos embajadores de Jesús y de la realidad de ese libro. Y como esos dos son, levantarán de un mundo incrédulo para hablar las verdades de Dios y advertir a la gente. Y yo no creo que si Dios, nadie puede tocarte en su vida, matarte hasta el punto cuando tu ministerio ya está cumplido. Yo estoy pensando sobre la Comolina, Francisco, los otros, Ana y muchas otras personas, si era parte de nuestra congregación, pero ya están con el Señor en el cielo, se ha llamado arriba, por si su tiempo, su ministerio ya está cumplido. Así también nosotros debemos pararnos como personas que son portadores de la luz y obradores de la verdad, o oradores de la verdad, perdón. Hombres y mujeres que están tomando el aceite del Espíritu Santo, permitiéndose a trabajar y a través de nosotros para alcanzar en medio, y también se está desmorrándonos. Entonces, ya tenemos, como ellos tienen Espíritu Santo, nosotros tenemos Espíritu Santo. Ellos están sellados, somos sellados. Ellos tienen ministerio para cumplir, nosotros también. Vivimos en un tiempo de gracia. En Corintios 12, Corintios 6 dice: la armadura de Dios es la pureza, el conocimiento, en paciencia, la bondad, el Espíritu Santo, el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios para armar de la justicia y para la derecha y para la izquierda. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Eres un mini superhéroe, porque tenemos cosas maravillosas del mundo no tiene. Pero Dios podemos utilizarnos en una forma tremenda. Si la cosa más importante es para permitir el poder de Dios, no para a llevar fuego, no para a llamar por fuego, para llamar por su gracia y perdonar gente. La palabra de la verdad puede ser más poderoso que hacer bajar el fuego del cielo. Los discípulos de Jesús no entendieron bien esto. Vamos al capítulo 9 y 51 de Lucas, porque ahí en Lucas 9:51 dice: y sucedió de cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir de Jerusalén, envió mensajeros delante de él, ellos fueron, entraron en una aldea y los samaritanos y para hacerle y preparativos, pero no le recibieron porque sabían que habían determinado a ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿querías que mandamos que descendía fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndonos, los reprendió y dijo: vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque Hijo de Hombre no ha venido para destruir las almas del hombre, sino para salvarlas. Y fueron de las otras aldeas. Entonces, el espíritu que todos debemos tener no es uno de que estamos llamando fuego sobre las personas que no nos agradan y no están de acuerdo con nosotros. No importa qué es, cómo sientes, pero es para llamar por el palabra de Dios a caer en el cielo. sobre las personas, no de fuego, porque ese es el tiempo que vivimos, ese tiempo de sus gracias. Sino el Espíritu de Jesús no quería a nadie perezca, sino que todos los hombres que salven en fuego. Ese es el ministerio nosotros, Dios queremos nosotros cumplir. No importa si está en tu casa, tus nietos, niños, en tu negocio. Importante. Versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. Simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, a donde también el Señor fue crucificado. La gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitieron que sus cadáveres sean sepultados. Entonces, en Jerusalén, dice el mismo lugar a donde Jesús estaba, se mataron. Jerusalén en ese tiempo, no sé ahorita, pero en ese tiempo van a ser muy inmoral y sería muy similar de Sodoma y Egipto. Egipto es un modelo del mundo, nada de Dios, muy pagano, muy peor, idólatros, siempre siguen los dioses falsos. Sodoma, todas las cosas de inmoralidad, todas las cosas de inmoralidad, todos los dos. Ese va a ser Jerusalén. Es difícil para mi imagen. Juan está pensando, wow, mi ciudad Jerusalén va a ser así, lleno de incrédulos, pecadores, violentes. Recuerdas, en ese tiempo nosotros creemos es después del rapto de la iglesia. Lo que van a hacer en Jerusalén es una gran cantidad de gente con corazones mezclados, buscando a Dios, no está seguro de Dios, reconciliando el templo, buscando a Jehová por los sacrificios, y los otros no están seguros. Y los que están recibiendo la palabra por los 144,000 evangelistas. Sus cadáveres serán en la calle. En la cultura islámica, así como en las otras culturas, es un pecado religioso, incluso se considera una maldición no enterrar a los muertos de inmediato. Y para hacer que el mundo en ese momento ya se va a recodear en su victoria, es como una maldición. Déjalo en la calle porque es una maldición. Se va a matar por 3 días. Ajá, you know, va a ser muy feliz empezar por celebrar. Pero dice: todo el mundo van a ver. Todo el mundo. No fue hace los últimos 100 años, en realidad, hace más los 30 años, que hubo alguna forma de que ese versículo fuera posible. Con la tecnología de la televisión mundial y ahora los teléfonos inteligentes, ahora todas las personas en cada tribu, lengua, naciones será capaz de ver estos dos testigos muertos. Y eso es tan importante e interesante ahorita con Starlink y las otras compañías. Ya está pusiendo los satélites arriba en el cielo, súper rápido y más hasta el punto en un año más, creo que sí, un año más, posiblemente 2 en extremo, van a ser cobertura de todo planeta, no importa dónde está. Tú puedes ser en el bosque, en las montañas, en el lugar más extremo, en desierto de Australia o algo así, y si tiene un celular con pila va a recibir señal y puede ver tele, los novelas en África. No, I mean, es difícil para imaginar de todas las personas en todo el mundo, no importa la nación, va a ser capaz para ver los dos cuerpos, cadáveres muertos en la calle. Versículo 10 dice: y los que mueren en la tierra y que regocijarán en ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a los otros, porque esos otros profetas atormentaron a los que moren en la tierra. Los habitantes de la tierra, recuerden, ese es un título, no solamente una descripción, es un título de aquellos que están contentos en la tierra y no creen en Dios o cambió su creencia en el anticristo y no está preocupada por el reino de Cristo. No, estamos contentos aquí en la tierra. Mucha gente en la ciencia está pensando, no, estamos contentos aquí porque su creencia es en la salvación tecno. Vamos a cambiar nuestros cuerpos, vamos a poner los chips en mi mente, a cambiar todo o a subir todo mi conocimiento, mi mente en un robot. Y son contentos. Y va a ser esas personas bien sorprendidos en ese tiempo. Esos sean los que se regocijan y celebrarán. Esa es la primera vez que la palabra regocijarse es utilizada en este libro. El mundo ha visto una gran devastación de la tierra por este punto. Y si muchos de los judíos del sello, los juicios de la trompeta han estado sucediendo al mismo tiempo que los dos testigos están pronunciando los jueces de Dios, en un mundo se rechazan a Cristo. Entonces esto tendrá sentido porque todo el mundo estaría pegando por la televisión o su smartwatch o su Google o no sé, en su chip, en su mente, no tengo idea. Si pueden haber y van a hacer, quieren que en medio de sus fiestas van a decir, deja la tele en vivo, porque mire, son muertos. Ganamos, nuestro líder mundial ganó sobre estos cuando nadie puede ganar. Y eso es la culpa de todos nuestros problemas en la planeta, es por los dos. Versículo 11. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de la vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Me imagino. 3 días y medio. No lo sabemos y no se nos dice la Biblia por qué 3 días y medio. Pero ese es un mundo que rechazó a Dios y rechazó como imposible la idea que Jesús resucitará de entre los muertos. Así que tal vez eso es para reforzar la realidad de la resurrección de Jesús. Todos los milagros en la Biblia fueron siempre para enseñar a los hombres de la verdad sobre Dios y traería gloria al Padre. Y me imagino, dice, ok, cuando ellos están muertos, algunos de ellos van a decir, ok, vamos a esperar 3 días para ver si van a resucitar con los cristianos. Siempre estaba diciendo de Cristo resucitó. Y después de 3 días estaba burlando, ja, ja, ja. Hey, mira, todavía están muertos, dame otra cerveza y vamos a festejar. Pero después de 6 horas más, cuando está atardecer y todo está listo para continuar la fiesta, se subió. Y esta palabra es interesante para la de respirar o el aliento de la vida de Dios. La palabra aliento aquí es en griego pneuma. Y también es traduce como espíritu. Dios devuelve de estos cuerpos sin vida el espíritu de vida. Eso no es solo vida biológica reiniciados aquí, pero esos son Dios insuflando. Y los espíritus de Moisés y creo, probablemente Elías de nuevo en sus cuerpos. Y el mundo entero observa cómo lo que imagino los cuerpos maltratados, heridos de balas, no sé qué condiciones sus cuerpos, porque ¿cómo va a matar? ¿Con rifles? ¿Con una explosión? ¿Una bomba? No sé. Pero empiezan a moverse y levantarse lentamente. Y apuesto que de habrá más y unas pocas personas del mundo dejando caer los jarros de cerveza mientras que detienen la despedida y observan cómo se produce ese milagro. Va a ser, no hay palabras. Todos van a ser en shock. Todo el mundo. Recuerden que esos dos hombres estuvieron testificando de la realidad de la resurrección de Jesús por 3 años y medio antes de sus asesinados. Y ahora esos también resucitan. Para colmo, el versículo 12 dice: entonces oyeron una gran voz del cielo de que les decía: subir acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vinieron. Ahora las cámaras están filmando todo en estos mientras sucede. Esos dos, les digo, se oyen la voz fuerte y supongo de todo el mundo lo oye también. Y al igual que el humo de los sacrificios que se elevó en el aire como un sacrificio de olor dulce, así ahora estos dos testigos se elevan en el cielo. ¿Por qué? Su ministerio está cumplido. Y ellos ya se resucitaron para subir en los gloriosos, los abrazos del Señor. Y Dios sí que sabe cómo Él sabe cómo reunir, ¿cómo se llama? Destruir una fiesta. Todas las fiestas en el mundo, todos van a decir: ¿y ya qué? ¿Qué podemos hacer? En versículo 13 dice aquí: en aquella misma hora, inmediato, hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y lo demás, aterrorizados, dijeron: gloria a Dios del cielo. Este evento me recuerda la esquina de Daniel 5, cuando el hijo de Nabucodonosor, Belshazzar, diciendo tener una fiesta, decidido a tener una fiesta, y burlarse de Dios, viviendo a las copas sagradas hechas de oro y habían tomado el templo de Dios. Y dice: vamos a festejar. ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es hoy Jehová? Vamos a tomar. Y mientras todo estaba en la fiesta, esta mano de la nada aparece y empieza para escribir algo en la pared del palacio. Y como él estaba temblando con pánico, y llamó por Daniel, y Daniel leyó y dice: ya acabó su tiempo, ya acabó. Ahorita Dios van a quitar este reino de ti y van a morir. Eso es lo que estaba pasando. Después de los dos se suben en el aire, boom, ahí es un terremoto enorme, y todas las personas, no todo, pero una gran cantidad de los que estaba burlando, festejando los dos muertes, ya está muerto por este terremoto. Un poco como Belshazzar, la gente en Jerusalén va a ser lo igual. Y va a buscar, pero algunos van a ser muy, muy asustados. Y no sé, porque dijeron gloria a Dios en el cielo. La palabra gloria significa dar honor. Esas personas pueden hubiese arrepentido en ese punto, ojalá, y haberse salvado, o simplemente pueden haber dado gloria a Dios del cielo por miedo y nunca haber experimentado realmente un cambio de corazón. Eso es más probable. Dice, porque todos los paganos en el Antiguo Testamento muchas veces tenían temor de Jehová, temor de Dios, y dan honor de ese Dios de Israel, pero nunca se cambió en su corazón. El segundo ay ha pasado, y aquí la tercera ay venido pronto. en capítulo 8 y 13 fue a donde el ángulo pronunció tres ángeles, tres ayes que estaba por venir. En capítulo 9, el primero ay vino por el abismo siendo abierto y los hombres siendo atormentados de esas langostas, y tiene un aguijón de escorpión. Los hombres querían morir, ¿se acuerdas? Pero no podían. Ese es un gran ay. Y de tercero de humanidad, de anquilidad por las plagas y fuegos y de azufre. Ahora, después de todo esto, la tierra es golpeada por un gran meteorite. Esa palabra todavía no puede. Meteorito. Ok, casi. Megaterremotos. Todo tipo de plaga. Hace que la mitad de fue mundo muerto y quemado. Pero no hablar de las criaturas langostas y que atormentaban los hombres durante de 5 meses. Y esos dos profetas, hombres que tenían superpoderes, realmente resucitan que entre los muertos en TV, en la tele y en vivo. Ahora, en el mundo se le dice, ahí viene ese tercer ay, peor que todos los otros, y viene rápidamente. ¿Cómo puedes imaginar algo peor de los dos otros si apenas se pasaron? Esa es la razón. Es importante para tomar serio las palabras de Dios. Esa es la razón. Es importante para conocer la palabra. Cuando tomamos la palabra, es dulce, es satisface de todo, pero es amargo en su estómago si no van a recibir y no van a pedir a Dios para vivir dentro de su vida. Porque la verdad amarga es, todos los que no van a recibir a Cristo van a morir en sus pecados, y los que van a entrar en el tiempo de tribulación van a sufrir de esas cosas. Y la más, vamos a avanzar en Apocalipsis, van a saber si estamos en la orilla de tribulación ahorita. No es una broma y no es un invento o teoría conspiraciones, es una realidad. Todos los señales están ahí. Toda nuestra familia, toda la gente que conocimos pueden entrar a ese tiempo de tribulación y a sufrir abajo de los ayes aquí. Entonces, léalo. Los más van a parar ahorita para tomar la Santa Cena, porque en la Santa Cena lo que van a hacer es a recordar la sangre de Cristo que derramó en la cruz por nuestra parte. Gracias. Y para conocer y para decir gracias al Señor. No hay otro estudio más grande y más importante para decir gracias, Señor, por mi salvación, por mi rescate, que no necesito pasar entre de ese tiempo de tribulación, porque estamos esperando por nuestro Señor a regresar por su novia. Somos su novia. Entonces, lo que queremos hacer es preparar nuestros corazones. Si eres, ustedes pueden a pasar ahorita, porque voy a orar después. Sí, está bien. Lo que queremos hacer es para preparar nuestros corazones. Esa Santa Cena, eso se llama una Santa Cena de los creadores, por los cristianos. La Biblia dice, si tú crees, estás seguro, está en las manos de Cristo, de estar sellado en el Espíritu Santo, la Santa Cena está abierta para ti, para ustedes. Pero no estás seguro, estás sellado. Dice, pues si tengo años en la iglesia, pero no sé si voy a morir hoy, si voy a ir al cielo o no, no estoy seguro. Bueno, la Biblia dice, es mejor para esperar o orar en ese momento por el Señor para ser su Salvador. Y tú puedes tomar, porque la Biblia está muy claro. Si va a tomar la Santa Cena y no está en Cristo firme, puedes causar problemas. Esa es la razón. Quiero orar por nosotros antes para tomar la Santa Cena. y para una oración de salvación para confirmar estamos en las manos de Cristo. Entonces, Padre, en este momento quiero decir muchas gracias por mis hermanos presentes. Bendícenos, Padre. Gracias por este tiempo que tenemos contigo y por tu palabra poderosa, Padre, importante. Por cualquier persona en la internet o aquí presente, si no están seguros de su salvación, Padre, ayude a ellos para entender si ellos están listos para pedirte perdón por sus pecados y si está bien en su mente, en su corazón, es firme de tú murió en la cruz por sus pecados y resucitó en 3 días, ellos pueden ser salvos. La Biblia dice la única cosa, un requisito es un corazón sincero para confesar con su boca. Entonces eso es lo que queremos hacer. Si quieres el Señor en su vida, la Biblia dice, ora en su corazón, pide perdón y pide por Dios para ser su Señor y Salvador. Tú puedes hacer en sus propias palabras, es un algo muy privado, pero nosotros le gustamos para orar con una fórmula para conocer si estamos bien, seguro. Tú nada más necesitas ser, perdóname Señor, soy pecador o pecadora. Perdóname por mis pecados. En ese momento quiero pedirte para entrar mi corazón y para darme la vida eterna. Ser mi Señor y mi Salvador. Sálvame de mi pecado, mi necesidad, mi vida de rebelión. Padre, enséñame cómo hacer su hijo o hija. Y darme tu Espíritu Santo, Padre. Yo quiero pedirte para ser sellado en tu Espíritu Santo. Y quiero ser parte de ese grupo, se llama la novia, la iglesia, de tú vas a regresar y tomarnos a la gran boda, la mesa de fiesta, de banquete. Gracias, Padre. En ese momento adelante, te prometo para seguirte, para dedicar mi vida por ti, para enseñar o para estudiar tu Biblia y para conocer todas sus instrucciones por mi vida. Muchas gracias. Y ahorita con la Santa Cena, Pablo, cuando estaba con sus discípulos, Pablo estaba escribiendo lo que pasó con Jesús cuando estaba con sus discípulos. Escribió esto en 23, el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo mismo que os ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después, para dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Padre, queremos decir gracias por su cuerpo, colgaron en la cruz y se colgaron por mis propios pecados. En ese momento, cuando tomamos esto juntos, es en memoria de ti, su sacrificio en mi lugar. Gracias, mi Dios. Vamos a tomar. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces que bebéis en memoria de mí, porque todas las veces coméis este pan y bebéis esta copa de muerte, la muerte del Señor proclaméis hasta que Él venga. Padre, sabemos tú vas a regresar pronto. Cristo, tú vas a regresar por tu novia pronto. Queremos celebrar este día para decir: tenemos el nuevo pacto de gracia. Y cuando tomamos esto es para recordar: estamos salvos. De nuestras salvaciones por su sangre y ese pacto de gracia. Y es para recordar: tú estás dentro de nosotros y nosotros en ti. Somos conectados, tenemos esa comunión contigo. Nadie puede separar, estamos sellados. Nadie puede tocarnos a nuestra eternidad. Entonces, gracias por esta oportunidad. Gracias por ser parte de esta familia y aparte de tu reino. Vamos a tomar.